15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos en cuerpo y alma. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 29. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra del Señor. En esta fiesta, solemnidad litúrgica tan importante de la Asunción de María, la Iglesia nos ofrece dos evangelios: el evangelio de la misa de las vísperas, que es el que acabamos de escuchar, y el evangelio propiamente del día 15, que es el Magnificat. Ambos, por supuesto, referentes a la Santísima Virgen. Un 15 de agosto del año 1950, el Papa de aquel entonces, Pío XII, promulgaba ex cátedra, es decir, de modo extraordinario y solemne, el cuarto dogma y hasta ahora el último referente a la Santísima Virgen María. Los tres dogmas anteriores son la virginidad de María, el hecho de que María es Madre de Dios, la Inmaculada y finalmente la Asunción. Que María haya sido asunta al cielo en cuerpo y alma, es decir, sin conocer ella, al igual que Cristo, la corrupción del sepulcro, es la consecuencia y el desarrollo de lo que es en María una vida de santidad, y una vida no solamente de santidad como cualquier otro santo, sino una vida llena de gracia, como le dijo el ángel Gabriel. Porque en efecto, lo que la gracia genera en las personas es la incorruptibilidad, la inmortalidad, la incorrupción, como ha sido el caso de Cristo en el sepulcro, el cual no conoció la corrupción, puesto que resucitó al tercer día, y de un modo análogo, también en la Santísima Virgen María, la cual no sabemos si murió como Jesús o si se durmió, como dice una fuerte tradición oriental, pero lo que sí sabemos, y ese es el dogma que hoy celebramos, es que María ha sido redimida también en su propio cuerpo, es decir, la gracia de Dios en ella, que era plena, porque no conoció pecado, ni siquiera el original, la gracia de Dios la preservó de todo tipo de corrupción. La corrupción espiritual, claramente, pero también la corrupción física o corporal. Y es por eso que ella, que no ha conocido la corrupción, como si la conocemos al resto de los mortales, ya participa con su propio cuerpo glorioso en el cielo. Algo, un privilegio que es único en ella y algo que el resto de las personas no tenemos ese privilegio, pero sí podremos participar de algún modo de esa misma gloria corporal recién cuando los cuerpos resuciten con la resurrección de la carne. En María ya se dio de modo pleno, de modo acabado, de modo perfecto, el misterio de la redención de su Hijo. Lo que en nosotros esa redención va obrando poco a poco, paulatinamente, hasta el momento final, que será el momento de la resurrección de la carne, En María, en cambio, que es la mujer perfecta, que es la humanidad perfecta, redimida, esa redención ya ocurrió de manera total. Por eso, mirándola a ella, asunta al cielo en cuerpo y alma, de algún modo vemos el modelo o el icono hacia el cual debemos tender, o el espejo en el cual debemos reflejarnos todos. Ella es nuestro modelo. Y esa plenitud de gracia, la Virgen la recibe en virtud de la divinidad de su Hijo. En el Evangelio de hoy, escuchamos que a Jesús le dicen o le gritan que su madre es una dichosa, una privilegiada, una bienaventurada, por el hecho de tener por hijo a Jesús. Una especie de exclamación de alabanza hacia la madre. Y Jesús, en vez de decir, sí, mi madre es única, es privilegiada, es dichosa, o es bienaventurada, o mi madre tuvo la suerte de tenerme a mí, o mi madre es alguien especial, en vez de decir eso, de responder de esa manera, Jesús responde de una manera sorpresiva a estas personas que le gritaban. Y les dice, felices no tanto los senos que me amamantaron o el vientre que me en el cual fui formado, sino felices aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Lo mismo dirá Cristo en el Evangelio de San Marcos, cuando dice que los familiares de Él, los más cercanos a Él, los parientes, son aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Es decir, en ambos textos claramente Cristo da más importancia o primacía al vínculo sobrenatural que al vínculo natural, al vínculo a partir de la gracia y de la fe que al vínculo simplemente sanguíneo o biológico. Por eso nos enseña este texto de hoy que el verdadero parentesco y la verdadera intimidad con Cristo y por Cristo con el Padre se logra a través del vínculo de la fe o de la vida de la gracia. La Virgen María ha tenido el doble vínculo con el Señor, el sanguíneo por ser su madre biológica, pero también el espiritual, el sobrenatural, por ser ella la llena de gracia. Más aún, en ella es más importante este segundo vínculo, el sobrenatural, que el primero, que el natural. Ella es dichosa, bienaventurada, ella es santísima, no por ser la madre biológica de Jesús simplemente, sino por ser quien mejor ha cumplido la voluntad del Padre, quien mejor ha acogido la palabra de Dios. Y San Agustín dirá que la Santísima Virgen, antes de engendrar a Cristo en su vientre, antes lo ha engendrado en su alma, en su corazón, escuchando la palabra de Dios, incorporándola a su propia vida, ha engendrado, antes de hacerlo físicamente, el Verbo de Dios en su corazón. Por eso miramos a ella en esta fiesta particularmente, la contemplamos como aquella mujer, la más perfecta de todas las personas humanas, aquella que mejor que nadie ha cumplido la voluntad del Padre, escuchando la palabra de Dios, haciéndola propia, encarnándola en su vida, meditándola en su corazón. De esa manera ha logrado ser la madre no solamente biológica de Jesús, sino también la persona más allegada a Él, más familiar a Él. Que la Virgen María nos ayude a todos nosotros a imitarla para también tener esa cercanía o familiaridad con Jesús. Que Dios los bendiga.